mortales. Se soltaron los que tienen armas letales. Yo, Soli, Manny, ahí tiene, díselo. Mi bendición no depende ni de carne ni de sangre. Ni de carne ni de sangre. Nada me faltará, conmigo él estará. Gracias, gracias. Mi bendición no depende ni de carne ni de sangre. Ni de carne ni de sangre. Nada me faltará, conmigo él estará. Gracias, gracias. Le doy gracias a Dios de que vivo por fe. Y a pesar de los tropiezos sigo de pie. No importando lo que digan, solo le creo a él. Y aunque no cumplan lo dicho, él sigue fiel. Es increíble ver los hogares restaurados y saber que en el barrio ya no eres el más malo. Para mí no es raro saber que Jesús tu vida acecha y saber que como eres, él te acepta. Dese de cuenta que la fe se incrementa. Dios hace cosas con las cuales tú no cuentas. Y espero que ahora tu fe entre en acción. O si no, dale repita esta canción. Mi bendición no depende ni de carne ni de sangre. Ni de carne ni de sangre. Nada me faltará, conmigo él estará. Gracias, gracias. Mi bendición no depende ni de carne ni de sangre. Ni de carne ni de sangre. Nada me faltará, conmigo él estará. Se aproxima, más te vale que tú sigas caminando. Yo sé que Dios te está hablando. La bendición que Él te dio, tú mismo te la estás robando. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando de esta manera? ¿Qué tú esperas? Corre, avanza y predica que en América Latina odio y venganza se respiran y solo esperan una palabra de vida. Coge tu armadura, que la batalla es dura. Sigue caminando, tú eres nueva criatura. Tú eres nueva criatura. Mi bendición no depende ni de carne ni de sangre. Ni de carne ni de sangre. Nada me faltará, conmigo él estará. Gracias, gracias. Mi bendición no depende ni de carne ni de sangre. Ni de carne ni de sangre. Nada me faltará, conmigo él estará. Gracias, gracias. Sandy, bendícelos con ritmo. Soli, Manny. No seremos muchos, pero sí mortales. Tú sabes, espéralo pronto. Letra con sentido.